Durante el pasado fin de semana, la Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos participó de paneles de debate sobre comunicación y democracia en el Centro Cultural Kirchner. El encuentro se dio en el marco del Proyecto Ballena, un espacio que impulsa diversos debates que son atravesados por el eje de los 40 años de democracia en nuestro país. El presidente de Farco, Juan Salvador de Lu, participó del encuentro sobre políticas y desafíos para la comunicación popular. Lo escuchamos. O sea, para permanecer justamente en ese mismo lugar de representación a veces hay que correr muy rápido. Esa es parte de los desafíos, cómo convencemos, cómo motivamos y cómo logramos también, al fin y al cabo, no solamente a veces convencer ni motivar, sino frenar un poco la mano a visiones patéticas y conservadoras que finalmente piensan la comunicación simplemente y con la remañida frase de un negocio para unos pocos. Pero tenemos que ser un poco más rápidos, tenemos que ser un poco más inteligentes y estar juntos, poder coordinar y pensar de qué forma entonces podemos ser más. Porque supimos ser más también para discutir la comunicación, hay que decirlo. Bueno, volvamos a eso, porque si no va a ser un problema no para Farco, para Aresia, para Remedios Digitales, para Conta o para Fadicra, va a ser un problema para los sindicatos, para las organizaciones, para el sistema político y para el pueblo al fin y al cabo, ¿no? Además, Néstor Busso, encargado de políticas públicas de Farco, fue parte del panel que dialogó sobre lo que se necesita para construir comunicación popular. Me parece que si queremos construir poder popular, si queremos que los sectores populares tengan canales de expresión para al menos debatir, contraponer los discursos, discutir los sentidos impuestos por el bloque de poder económico, es necesario fortalecer esa comunicación popular. Para el informativo Farco, reportó Vanina Artola.